Meditación con gatas. Versos para vivir con atención. Cuando inspiro, sé que estoy inspirando. Cuando expiro, sé que estoy inspirando. Inspiro, expiro. Inspiro, expiro. Cuando la inspiración se vuelve más profunda, la expiración se vuelve más lenta. Profunda, lenta. Profunda, lenta. Inspirar me calma, expirar me sosiega. Calma, sosiego. Calma, sosiego. Cuando inspiro, sonrío. Cuando expiro, suelto. Sonrío, suelto. Sonrío, suelto. Cuando inspiro, solo hay este momento presente. Cuando expiro, es un momento maravilloso. Momento presente, momento maravilloso. Momento presente, momento maravilloso.